18 centímetros, papi. 18 centímetros, papi. A mí por la noche contigo me gusta ser peligrosa, indecente. Eres mi microondas, ya estoy caliente. Reza el Lambo y házmelo suavemente, suavemente. Soy mayor que tú, te gusto, me gustas, más excitante, bebé. El 69 está de moda. Quiero sexo en la playa, prende un porrito pa' volar. Méteme ficha y luego vienen los demás, bla, bla, bla. Baby, a mí nadie me compra con cash, cash. Ya no quiero otro idiota, déjate llevar. Esta noche yo decido hora y lugar pa' chingar, porque me encanta el mambo que tú me das. Dame tus 18 centímetros, papi, de tu larga lengua en mi boca. Dame tus 18 centímetros, papi, que cuando me la metes me moja. Dame tus 18 centímetros, papi, en la arena cuando me tocas. Dame tus 18 centímetros, papi, de tu larga lengua en mi boca. Dame tus 18 centímetros, papi, que cuando me la metes me moja. Dame tus 18 centímetros, papi, en la arena cuando me tocas. Vengo amigo, no tocas en un desviertecito a la playita. Ay, me gusta ser así provocador y salvaje, me pone loquita. Uf, qué rico despertarme contigo, desayunando hamburguesa. Jugando a pringarme la cara con tus 18 centímetros con mayonesa. Vengo amigo, no tocas en y fiestecita en la playita. Ay, me gusta ser así provocador y salvaje, me pone loquita. Uf, qué rico despertarme contigo, desayunando hamburguesa. Jugando a pringarme la cara con tus 18 centímetros con mayonesa. Dame tus 18 centímetros, papi, de tu larga lengua en mi boca. Dame tus 18 centímetros, papi, que cuando me la metes me moja. Dame tus 18 centímetros, papi, en la arena cuando me tocas. Dame tus 18 centímetros, papi, de tu larga lengua en mi boca. Dame tus 18 centímetros, papi, que cuando me la metes me moja. Dame tus 18 centímetros, papi, en la arena cuando me tocas. Tú y yo, un huracán, haciendo el amor, desnudos y mojados, con sal y abrazados. Tírame del pelo, malote, y en mi nalga un azote, azote. Vengo amigo, no tocas en y fiestecita en la playita. Ay, me gusta ser así provocador y salvaje, me pone loquita. Uf, qué rico despertarme contigo, desayunando hamburguesa. Jugando a pringarme la cara con tus 18 centímetros con mayonesa. Dame tus 18 centímetros, papi, de tu larga lengua en mi boca. Dame tus 18 centímetros, papi, que cuando me la metes me moja. Dame tus 18 centímetros, papi, en la arena cuando me tocas. Lady, lady, baby, baby, baby, baby.